Mis hermanos, reciban un fuerte, fuerte, fuerte abrazo todos los que están ya integrados en esta sala de videoconferencia. Damos gracias a Dios por la tecnología, porque pues gracias a esta tecnología pues podemos ahora contactarnos, aunque pues hay hermanos que son de distintos países. Tenemos gente de todo lo que es el continente americano, ya tenemos gente del continente europeo. De hecho, hoy abrí un grupo de WhatsApp que tiene que ver con Europa. Tenemos Italia, tenemos España, tenemos Israel, tenemos Francia. Son cuatro personas. Entonces, pues vemos que poco a poco crece esta familia, este proyecto. Entonces, sea bienvenido mi hermano, damos gracias a Dios por sus vidas y pues también aplicando bien la tecnología, pues gracias a esta tecnología nos hemos acercado los unos con los otros. Entonces, recibo un fuerte abrazo mis hermanos y una grande, grande bendición. Y yo el tema que tengo para compartir con todos ustedes, pues son, yo lo he titulado, Las batallas de Miguel. Déjeme hacer una oración para que Dios nos guarde, Dios nos conduzca en el desarrollo de este tema. Padre, te agradecemos, Señor, tu hermosísima presencia, Padre. Declaramos, Señor, que tu bendición será con todos y cada uno de nosotros en este momento. Y que tú, Señor, pues nos darás esa habilidad y capacidad de poder exponer tu tema, mi Dios bendito. Y que sea de bendición para todos los que habrán de escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Este tema sale del tema anterior que yo compartí con ustedes, que se llama Los Enigmas de la Antigüedad. Ahí en ese tema de los enigmas de la antigüedad, pues vimos que hay secretos, hay cosas ocultas que están guardadas, que están protegidas y que, bueno, si Dios quiere y permite, pues en su momento dado, pues las dará a mostrar, las revelará. Recuerdo bien el versículo que dice, gloria del rey esconder el asunto, pero gloria de los hijos encontrarlo. Entonces, pues hoy seguimos, vamos, de alguna manera empezamos ya con esta línea. Y pues vamos a entrar a las batallas de Miguel. Y bueno, para esto vamos a leer Salmo 89:1. Dice el Salmo 89:1: Másquil de Etán, Esraíta. Y dice aquí: Por siempre cantaré de las misericordias de Jehová. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad por todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos. Perdón, para siempre será edificada la misericordia. Punto y coma. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Ok. Este versículo, esta porción de la escritura, pues es muy, muy, muy interesante. Y bueno, lo primero que yo quiero hacerle notar en esta porción, en este salmo, si usted se está dando cuenta que todo está hablado en futuro. Másquil de Etán, Esraíta, y dice, por siempre cantaré en futuro, daré futuro, será edificada, establecerás, estableceré, edificaré. Esto está en futuro. Y esto es interesante, muy, muy interesante, Porque si estamos hablando de que esto está en futuro, pues quiere decir que es algo que todavía no ocurre o va a ocurrir. Ahora, también quiero hacer notar algo en el versículo 1, porque dice el versículo 1, por siempre cantaré de las misericordias de Jehová, por siempre. Y dice, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Y bueno, ¿por qué es interesante este versículo? Porque habla de que se dará a conocer la fidelidad por todas las generaciones. O sea que viene una generación, termina, vendrá otra generación, termina, vendrá otra generación, termina, etcétera, etcétera. Pero siempre se estará dando a conocer la fidelidad de Dios a esas distintas generaciones. Bueno, ¿y esto qué implica? Que en este caso quien escribió este salmo, pues da la idea que él va a estar viviendo eternamente o muy longevamente, que a través de las distintas generaciones, pues estará proclamando la misericordia de Dios. Termina una generación, proclama, empieza otra, proclama, habla de la fidelidad de Dios y así sucesivamente. Entonces son cosas bien, bien interesantes. Ahora, si yo hablo del Salmo 89.2, hablando del Salmo 89.2, aquí es interesante algo. Dice aquí, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. Y recuerde, tiempo futuro. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que si estamos hablando de tiempo futuro, pues quiere decir que todavía no está completa, total y absolutamente establecida, cimentada, fundada la fidelidad en los cielos a Dios, sino que ese es un proceso que se va a dar a través de las generaciones, a través de los tiempos, donde se va a establecer por completo y en su totalidad la fidelidad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los cielos no estará establecida por completo la fidelidad de Dios? Ahora, o sea, quiere decir que todavía no está fundada al 100% o hay algún tipo de conflicto, hay algún tipo de rechazo, hay algún tipo de obstáculo para que se establezca la fidelidad de Dios. Algo está ocurriendo allá, algo pasó o algo va a pasar. Bueno, eso es lo que hoy voy a pretender explicarles. Pero para que no quede lugar a dudas, yo le voy a leer a usted el Salmo 89.2 en esta pantalla. Y yo le puse, pues, varias versiones. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versiones de la Biblia. 15 versiones de la Biblia. Saqué el versículo 89.2 de 15 versiones bíblicas. Empezamos con la Biblia de las Américas, después sigue la Biblia Jubileo, después la Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Ahí vienen 15 versiones y en todos estos versículos está. Voy a leer el primero, porque si para siempre será edificada la misericordia y en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Y si usted va leyendo los distintos versículos, usted le puede dar pausa a su video. Usted lo va a ver que todo está en futuro. Voy a leer el siguiente. Será edificada misericordia, afirmarás tu verdad, proclamaré tu amor, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad, tu amor inagotable durará para siempre, proclamaré, edificaré, establecerás, afirmarás. Esto, bueno, ¿por qué lo hice? para que no quepa lugar a duda de que esto está en futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que yo pretendo decir con esto? ¿Qué es esto que se va a establecer en un futuro? ¿Cuánto futuro, en cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero esto va a ser a un futuro, pues, lejano, un futuro distante, donde debe de quedar asentada, establecida, afirmada, edificada la misericordia de Dios, la fidelidad a Dios. Ahora, aquí cabe la pregunta, pues, ¿qué es lo que impide o qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando que no está establecida al 100% la fidelidad a Dios, la misericordia a Dios en los cielos? Porque uno pensaría que en los cielos no tendría que haber problema alguno y que en los cielos pues está al 100% solventada o resuelta la situación, la fidelidad y la lealtad a Dios. Pero conforme el versículo, no es así. Ahora, entonces aquí pues es algo bien, bien, bien interesante. Ok, entonces, me regreso al Salmo 89:1, dice, Masquil de Tan Esraíta, por siempre cantaré de las misericordias de Jehová, con mi boca daré a conocer tu fidelidad por todas las generaciones. Y entonces quiere decir que van a venir bastantes generaciones y se tiene que dar a conocer esa fidelidad. Y esto nos introduce en el versículo 2, donde esas generaciones, pues muchas de esas generaciones van a ser generaciones en los cielos. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos. Será edificada la misericordia y en los cielos establecerás tu fidelidad. Entonces, son generaciones que están por venir y que en los cielos van a tener que conocer de esa fidelidad y de esa misericordia. Bueno, voy a entrar en específico en una palabra, en un versículo, en el Salmo 82, dice, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Y cuando yo le hablo de la palabra que al español se traduce edificada, es la palabra 11:29, baná. Baná, que significa literalmente o figurativamente albañil, canterón o cantero, poner cimientos, construir. Pero si me voy a las últimas definiciones, estamos hablando de reedificar. Estamos hablando de reparar. Estamos hablando de restablecer. Estamos hablando de restaurar. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque si yo tomara esas definiciones, yo puedo expresar el Salmo 89:2 de esta manera. Porque dije, para siempre será restaurada tiempo futuro la misericordia en los cielos, la misericordia, y en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Porque para siempre será restaurada la misericordia y en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. ¿Y esto por qué es interesante? Porque entonces estamos hablando en que eso se tiene que restaurar, se tiene que reparar, se tiene que restablecer. Y obviamente se repara, se restaura, se restablece, se reedifica, pues lo que tuvo problemas, lo que tuvo dificultades, lo que se descompuso, lo que se echó a perder, lo que se desvió, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir, aquí me está dejando ver, pues que hay un conflicto, hay un problema, hay una situación que exige una restauración, una reparación, un restablecimiento a futuro, una reedificación de lo que está pasando en los cielos. Entonces, porque dije, para siempre será restaurada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Entonces aquí está claro que hay una especie de problema o conflicto en los cielos y que a futuro, conforme sea el desarrollo de los tiempos, se reparará o se restaurará esa situación. Entonces, para poder entender esto, pues tenemos que introducirnos y poder vislumbrar, poder entender, poder atisbar a qué fue lo que ocurrió que descompuso lo que está allá arriba, que echó a perder lo que está arriba en los cielos, que es necesario que se restaure, se repare, se restablezca o reedifique, porque algo tuvo que pasar que descompuso todo esto. Amén. Ok. Bueno, seguímonos introduciéndonos en este Salmo 89 y voy a leer el versículo que sigue, porque nos quedamos en el versículo 4. Dice aquí, los cielos alabarán tus maravillas. Y vuelva a anotar, por favor, el asunto. Tiempo futuro. Los cielos alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Tu fidelidad también te rodea. Y aquí entramos en algunas situaciones bien interesantes. Pero dice ahí, versículo 5, ¿quién dice, los cielos alabarán tus maravillas? Tiempo futuro. Pareciera ser que no todos los cielos alaban a Dios como debiera de ser. Los cielos alabarán. Tiempo futuro. Bueno, vamos a entender. Vamos a comprender, porque quiénes en los cielos van a alabar de las maravillas de Dios. Los cielos alabarán tus maravillas, Jehová. Dice, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Yo quiero voy a resaltar dos versículos, el versículo 5 y el versículo 7 del Salmo 89. En el versículo 5 dice, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Versículo 89, 7. Dios muy temido en la congregación de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Quiero acotar que esta asamblea, que esta congregación de santos es en los cielos. Es una asamblea que está en los cielos. Es una congregación que está en los cielos. Los cielos alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Dios muy temido en la congregación de los santos e imponente sobre todos los que están en tu derredor. Ahora, ¿quiénes serán estos santos? ¿Quién es esta congregación de santos que está en los cielos? Bueno, la palabra santo, o que se traduce santos, es la 6918, Kadosh. Es la 6918, Kadosh, que significa, dice ahí, ángel. Ahí usted lo puede ver. Kadosh significa ángel. También le ponen santo, santuario, consagrado, dedicado, santo. Pero aquí dice, su traducción primaria es ángel. Es la que tradujeron como santos. Entonces, cuando yo lo veo desde este punto de vista, dice el Salmo 89:5, los cielos alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. Salmo 89:7, Dios muy temido en la congregación de los ángeles e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Jehová del Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Tu fidelidad también te rodea. Entonces está claro que esta asamblea de los cielos, esta congregación de los cielos, donde se van a alabar las maravillas de Dios, pues es una congregación o es una asamblea de ángeles. De ángeles. Bueno, Y entonces suena muy lógico, muy coherente, pues que si es una asamblea o congregación que está en los cielos, porque en los cielos se van a alabar a Dios, quiere decir que pues obviamente pues son seres angélicos que están en los cielos. Ahora, cuando yo lo veo desde este punto de vista, estos ángeles o esta congregación de ángeles o asamblea de ángeles, quiere decir que no todos alaban al Señor. Porque yo le decía que esto está en tiempo futuro. Y recuerdo lo que habíamos leído hace poquito. Dice, en el versículo 2 dice, porque para siempre será restaurada la misericordia. Y en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no todos los ángeles alaban y bendicen al Señor. Por eso es que se necesita una restauración. Se necesita que se edifique, que se levante, que se restaure. Entonces quiere decir que hay un sector de los ángeles, pues, que no está caminando bien para con Dios. Ok. Ahora, la pregunta es, porque si nos quedamos aquí, pues uno se pregunta, pero es que ¿cómo puede ser que esta congregación de seres angélicos en los cielos pues no se alinee conforme a los planes de Dios? ¿Qué tan mal andan las cosas allá arriba? ¿Qué tan problemática es la situación allá arriba? ¿O qué es lo que está ocurriendo allá arriba? Porque pues pareciera ser que hay severos problemas en los cielos, o bueno, si no severos, hay problemas en los cielos, de que pues no todos quieren alabar a Dios como debiera de ser. Y estoy hablando de seres angélicos. Que se tiene que establecer en un futuro esa fidelidad a Dios y se tiene que reparar esa situación para con Dios. Bueno. Aquí hay un nombre. Dentro de estos versículos hay un nombre que aparece de parte de esta congregación de ángeles, que se ha mantenido firme, que se ha mantenido fiel, y tiene nombre la congregación. Y es una congregación angélica que se ha mantenido firme, que se ha mantenido fiel y que de alguna manera no se ha corrompido y sí alaba y sí bendice al Señor y se deja ver en estos versículos. Vamos a ver. Yo le voy a poner aquí en azul estas reflexiones. Salmo 89, 6 dice, ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Tu fidelidad también te rodea. Entonces, note por favor algo interesante. ¿Quién en el firmamento se compara a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? ¿Quién como tú, poderoso Jehová? ¿Hay alguien que se compare a Dios en los cielos? ¿Hay alguien que se pueda comparar con nuestro Dios poderoso? ¿Que se le pueda acercar un poco? ¿Hay alguien? Bueno, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante esta reflexión? Porque cuando yo me voy a Miguel, que es de la Concordancia Strong, el número 4317, Micael o Miguel, fíjese lo que significa Miguel. ¿Quién es como Dios o quién como Dios? ¿Quién como Dios o quién es como Dios? Esa es la esencia de Miguel. Esa es la esencia de Miguel. Lo lleva en el nombre, ¿quién como Dios? ¿Quién se asemeja a Dios? ¿Quién es igual a Dios? ¿Quién se compara con Dios? Y es interesante porque si yo lo leo de esta manera, cuando dice aquí, ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién declara eso? Miguel. ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? ¿Quién declara eso? Miguel. Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? ¿Quién dice esto? Miguel. Entonces, ¿qué quiero decir? Que dentro de esa congregación de ángeles, hay un grupo, hay un sector, hay otra congregación tal vez un poco más pequeña, más reducida de la totalidad angélica que está allá arriba, que se ha mantenido fiel, que se ha mantenido firme, que no se ha corrompido, que no ha caído, que no se ha dejado seducir, sino que se ha mantenido firme, fiel a Dios. Y esa congregación es la congregación de Miguel. Porque cuando le hablo de la congregación, le hablo de Miguel, sí, ciertamente hay una cabeza, hay un líder, pero Miguel comanda un ejército, Miguel liderea un grupo, Miguel lleva a un conglomerado, ajá, que son los ángeles de Miguel. Hay otro versículo, si mal no me recuerdo, en Daniel, que dice, se dice acerca de Miguel, el arcángel Miguel. ¿Por qué el arcángel Miguel? La palabra arcángel es el ángel principal, el ángel cabeza, el ángel que es el que tiene autoridad sobre los demás. Entonces, como es el ángel principal o es la cabeza, pues todos los demás están bajo la subordinación o bajo la cobertura de Miguel. Entonces estoy hablando que Miguel es una congregación de ángeles que declaran las maravillas de Dios y dicen, ¿quién como Dios? ¿Quién se iguala a Dios? ¿Quién se asemeja a Dios? Entonces este Miguel o esa congregación es la que se ha mantenido firme, se ha mantenido fiel, es la que no se ha corrompido, es la que no ha caído. Y es así, alaba y bendice a Dios desde siempre y para siempre. Pero hay otros que no lo alaban, que no lo bendicen. Entonces aquí yo le estoy contando de un conflicto en los cielos. Ok. Ahora, vamos a leer capítulo Daniel, capítulo 10, versículo 4. Dice, y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré. Y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Y esta es una visitación de un ser espectacular, especial, increíble. Yo estoy convencido que este ser fue Jesucristo, por la descripción que da, que es muy a semejanza de la descripción que se da de Jesús en el libro de Apocalipsis. Pero bueno, no es el tema ahorita. Tuvo esta visitación Daniel acerca de este personaje, del hombre vestido de lino, con un cinturón de Ufaz puro, de oro puro, su cuerpo de berilo y su rostro como la apariencia de un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego, brazos y pies de bronce bruñido y su sonido de palabras como estruendo de una multitud. Bueno, tiene esta visitación Daniel. Y me voy versículos adelante, hasta el 11. ¿Qué le dijo este personaje que llegó a Daniel? Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, aquí está, uno de los ángeles principales, vino en mi ayuda, ya que yo habíase dejado allí con los reyes de Persia. Y entonces aquí este personaje da testimonio que en quien le vino a ayudar en la batalla, en la lucha, en la pelea, que le opuso el rey de Persia, vino Miguel en auxilio, en ayuda. Y eso es lo que le testifica a Daniel. Si seguimos leyendo, versículo 19 dice, y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Y cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, aquí el príncipe de Grecia vendrá. Y note por favor el versículo 21, que es el que ahorita me interesa. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Sin embargo, no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, solamente Miguel, vuestro príncipe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único fiel, el único leal, el que no se ha corrompido, el que se ha mantenido firme, luchando codo a codo, palmo a palmo, brazo a brazo, hombro a hombro con Dios, es Miguel. Por eso Miguel significa, ¿quién como Dios? Y él lo declara, él lo proclama, él lo canta, él lo alaba. ¿Quién como Dios? ¿Quién semejante a Dios? ¿Quién se iguala a Dios? Y aquí está claro el testimonio hacia Daniel de que Miguel se mantiene firme. Todos los demás ya cayeron. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado. Algunos porque cayeron y fueron esclavizados. Y otros porque cayeron y huyeron. Se rebelaron. Pero el que se ha mantenido fiel es, en este caso, Miguel. Ok. Ahora, ya desde este punto de vista, voy a releer Salmo 89 desde el 1 hasta el 8 y ahora sí vamos a poder entender lo que está aquí involucrado en este Salmo. Dice, Masquil de Etán Esraíta. Por siempre cantaré de las misericordias de Jehová. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada, restaurada, reparada, restablecida la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Futuro. Yo he hecho un pacto con mi escogido y he jurado a David mi siervo. Dice, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, tiempo futuro, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? Eso lo declara Miguel. ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Miguel, Dios muy temido en el consejo de los ángeles, en la asamblea de los ángeles. E imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Miguel, tu fidelidad también te rodea. Entonces, aquí está claro, hay un conflicto en los cielos donde no todos los cielos alaban, bendicen, glorifican, exaltan a Dios, y el único que se ha mantenido firme, alabando y bendiciendo a Dios, es Miguel. Por lo cuanto se tiene que restablecer, se tiene que reedificar, se tiene que reparar, la situación allá arriba en los cielos. La pregunta es, ¿y cuándo se descompuso? ¿Cuándo se echó a perder esa fidelidad, esa alabanza, esa relación con Dios que ahora se necesita restaurar? Y obviamente, si el único que ha quedado firme es Miguel, pues quiere decir que Miguel, la congregación de Miguel, pudiéramos decir los Migueles, son los que van a tener parte activa, parte importante, parte fundamental en la restauración en los cielos de esa situación de infidelidad, de esa situación de no querer alabar y reconocer a Dios. Pero bueno, para poder entender esto, tenemos que irnos más atrás para ver si podemos atisbar, si podemos ver, pues, qué es lo que ocurrió allá arriba, que posteriormente se requiere una restauración, en este caso, con parte activa de Miguel, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque se tiene que restablecer, se tiene que reparar, se tiene que edificar esa fidelidad en los cielos a nuestro Señor. Entonces, vamos a ver si podemos atisbar y ver, pues, qué es lo que pasó allá arriba. Ok. Para esto, vamos a leer el Salmo 74.2, que es lo que vimos la vez pasada, pero vamos a releer. Dice aquí, acuérdate de tu congregación. Ya hablamos de una congregación hace ratito, la congregación de los santos, la asamblea de los santos, que es una congregación de ángeles. Y dice aquí, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, desde los tiempos del Olam, desde los tiempos del Kadem, desde los tiempos de la antigüedad, desde los tiempos de la eternidad anterior, pasada. Acuérdate de tu congregación. Entonces aquí ya nos posicionamos en un tiempo y en un espacio en el Olam, en el Kedem, ¿ajá?, en la antigüedad, en el oriente. Bueno, eso lo explicamos la vez pasada. Acuérdate de esta congregación. Y obviamente, pues, es una congregación de seres angélicos, de seres celestes, y entre ellos está Miguel. Dice, acuérdate de esta congregación, la que redimiste. Entonces tuvo que ser redimida, tuvo que ser rescatada, para que sea la tribu de tu heredad y de este monte de Sión donde has habitado. Y luego dice, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Ah, entonces vino el enemigo en contra de ese santuario, en contra de ese lugar de reunión, en contra de esa congregación y provocó ruinas. Dice, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, en el lugar de reunión, en la asamblea, en la congregación de ángeles. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, han puesto sus estandartes por señales. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Y entonces aquí está claro que aquí hubo una destrucción, aquí hubo hubo un ataque de parte de unos enemigos que rugieron como león en medio del lugar de reunión, en medio de la asamblea, en medio de la congregación. Levantaron estandartes, pusieron señales, entonces sí causaron daño, ¿ah? Sí causaron destrucción, sí causaron problemas, sí hubo una situación de conflicto, ¿ajá? Sí hubo. Entonces, y dice ahí, en el versículo que sigue, voy a leer, dice, perdón, voy a leer Salmo 74.4, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Y tú recuerdas lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, aquí está claro, pues que es parte de este adversario que ya desde ese tiempo antiguo, desde ese tiempo, desde el principio, atacó a una congregación y llegaron y rugieron en medio de ese lugar de reunión. O sea, quiere decir que sí entraron, sí penetraron en este lugar de reunión, sí, sí, sí se lograron introducirte en este lugar de reunión. Luego dice el Salmo 74.5, dice, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. ¿Y por qué es interesante? Porque si yo leo Isaías 14:8, dice, con respecto del lucero, dice, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegrarán a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, no has subido talador. El talador, pues, es el que corta los árboles con hacha. Desde que fuiste derribado, no has subido talador contra nosotros. 14:12, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, este lucero, este león rugiente, este adversario, este enemigo, se introdujo en el lugar de reunión, rugió, amedrentó, espantó, levantó el hacha. Entonces sí provocó severos problemas allá arriba, sí provocó conflictos allá arriba en el lugar de reunión. Entonces sí hubo una batalla ahí en los cielos y pues logró de alguna manera introducirse y causar daño ahí en ese lugar de reunión. Ahora, la pregunta es, aquí la pregunta es, ¿por qué se habrá introducido en el lugar de reunión? ¿Por qué se habrá infiltrado en la asamblea, en la congregación de los santos, en la congregación de los ángeles? ¿Qué es lo que habrá motivado, movido a este lucero, león rugiente, a meterse en la congregación, en la asamblea, en el lugar de reunión, en la congregación angélica celeste? ¿Y qué características tiene esta asamblea o esta congregación? ¿Qué decisiones se toman? ¿Cuál es el objetivo principal de esta congregación, de esta reunión? Dicho de otra manera, ¿con qué finalidad se reúnen aparte de alabar y bendecir a Dios? Debe de haber algo, algún motivo, alguna situación. Bueno, cuando yo leo el Salmo 74, voy a leer cuatro versículos. Salmo 74:7, Salmo 74:10, 74:18 y 74:21. Son cuatro versículos donde aquí se habla del lugar de reunión, donde fue derribado y donde fue acechado por el enemigo como talador y con hacha. Dice aquí, Salmo 74:7, han quemado tu santuario hasta los cimientos, han profanado la morada de tu nombre. Ok, Salmo 74:10, ¿hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? Salmo 74:18, acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. Si te das cuenta, estos tres versículos que acabo de leer, donde se introdujeron en este lugar de reunión, en esta congregación, pues hay un problema porque quisieron profanar el nombre o la morada de su nombre. Dice, han profanado la morada de tu nombre. Despreciará el enemigo tu nombre para siempre. El insensato ha despreciado tu nombre. Entonces quiere decir que no reconocían el nombre. Híjole, y uno se pregunta, ¿cuál nombre? ¿Con qué nombre tenían conflicto que no lo reconocían, que no lo aceptaban, que no lo tomaban en cuenta? Porque aquí está muy claro que hay un conflicto con el nombre. Han profanado la morada de tu nombre, han quemado tu santuario. ¿Hasta cuándo va a blasfemar tu adversario y despreciará el enemigo tu nombre? Y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. Voy a leer el 74:21. No vuelva avergonzado el oprimido. No vuelva avergonzado el oprimido o el afligido. Alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Y fíjese qué interesante, porque el 74:21 mejor nos dice quiénes sí alaban, quiénes sí reconocen, quiénes sí se postran ante el nombre, que el cual estos adversarios pues lo blasfeman, lo insultan, lo desprecian, lo menosprecian. Pero ¿quiénes no lo hacen? El afligido, el oprimido, el necesitado. Mejor ellos alaban su nombre, bendicen su nombre, exaltan su nombre, glorifican su nombre. Y qué curioso, porque ¿quién hace esto? También lo hace Miguel. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Dios? ¿Quién como el Rey Altísimo? Entonces Miguel el salsa, reconoce, se subordina a ese nombre precioso y maravilloso. Pero no nada más Miguel declara quién como Jehová, quién como Dios. No nada más Miguel, sino también se añade a Miguel el oprimido, el afligido, el necesitado. Dice, no vuelva avergonzado el oprimido, alaben tu nombre, el afligido y el necesitado. Entonces, mejor los oprimidos, los afligidos y necesitados, sumados a Miguel, alaban y bendicen el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque, bueno, si tú te estás dando cuenta, aquí hay un conflicto con el nombre. No quieren reconocer ese nombre. Ahora, ¿por qué es interesante? Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículo 12. Versículos también muy famosos. Dice aquí, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el monte de la reunión, en el monte de la congregación, en el monte del testimonio, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Ajá. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Me voy a levantar sobre esas estrellas, sobre esos ángeles, sobre esos seres celestes. Voy a ser por arriba de ellos y me voy a sentar en el monte de la asamblea. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque resulta ser cuando se habla de la palabra asamblea, que se traduce asamblea al español, es la palabra moed 4150, ajá, que viene de 3259 y dice propiamente nombramiento o designación. Ajá, propiamente nombramiento o designación. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando hablamos del monte de la asamblea, a donde se intentó, subió este lucero, dice, me sentaré en el monte de la asamblea, es en el monte del nombramiento, es en el monte de la designación, es en el monte donde se reconoce el cargo, donde se reconoce el nombre, donde se reconoce el rango, donde se le da el nombre para el cual o se designa el nombre para la actividad que va a desempeñar tal o cual persona o ser. Es el monte del nombramiento. ¿Y por qué es interesante? Porque hay un conflicto, conforme leímos en el Salmo 74, que blasfeman el nombre, menosprecian el nombre, no reconocen el nombre. ¿Y eso dónde se da esa situación? Pues en el monte de la asamblea, que es el monte del nombramiento, que es el monte de la designación. Según la palabra Moed 4150. Ahora, por favor, notemos algo interesante. 4150 viene de 3259. Vamos a ver qué más hay ahí. 3259, Yaad. Dice, fijar sobre o por acuerdo o nombramiento. Entonces, pues ahí hay un acuerdo, ahí se establece un pacto, ahí se establece un compromiso y ahí se da un nombramiento. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención, que cuando se da ese nombramiento, cuando se da ese acuerdo, cuando se da ese pacto o se establece ese compromiso, fíjese lo que dice según la definición es comprometerse en matrimonio. Entonces, en el monte de la asamblea, en el monte de la reunión, en el monte en la congregación, se establece un compromiso de matrimonio. Dice comprometerse en matrimonio, congregar, convenir, declarar, y luego dice encontrar esposa. Encontrar esposa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el monte de la asamblea, donde quiso subir Lucero, donde quiso sentarse por arriba de las estrellas, en lo alto y en el monte de la asamblea o en el monte del testimonio, que es el monte del nombramiento, el monte de la designación, es donde se estableció un compromiso de matrimonio, es donde se estableció un pacto de matrimonio. Entonces, aquí es algo bien, bien, bien interesante. Porque entonces ahí deja entrever algo, que parece ser que ahí se estableció un compromiso para un matrimonio a futuro que se iba a realizar, donde se estableció un acuerdo a futuro para un pacto matrimonial, un pacto de buscar esposa, buscar esposa, como dice aquí, encontrar esposa, y ahí se estableció algo así de esa manera. Ahora, recuerde lo interesante, porque si ustedes recuerdan, a Adán y a Eva, dice la escritura, que Dios les puso por nombre Adán. A Adán y a Eva, Dios les puso por nombre Adán. Que delante de Dios, la pareja, hombre, mujer, Adán y Eva, pero para con Dios, ambos se llamaban Adán. Porque en el nombre, se arropa, se conglomera ambos, tanto hombre y mujer. Así dice Génesis capítulo 5, y Dios los llamó Adán. Entonces la pareja se llama Adán, hombre y mujer. Entonces quiere decir que en el monte del nombramiento, que en el monte de la designación, se establece un pacto, un compromiso matrimonial, y se da un nombramiento a una pareja. Ahora la pregunta es, ¿por qué se habrá enojado, molestado Lucero, el adversario, el león rugiente? ¿Por qué? ¿No le habrá gustado? ¿Le habrá molestado? ¿Le habrá irritado sobremanera? ¿Lo sacó de sus casillas? Que se haya establecido un nombramiento, que se haya establecido un compromiso, un pacto matrimonial de una pareja que en un futuro se iba a establecer, que en un futuro se iba a realizar un matrimonio, y que cuando él se entera y dijo, no estoy de acuerdo con ese matrimonio, no estoy de acuerdo con ese pacto, no estoy de acuerdo con ese compromiso, estoy molesto, estoy enojado, no me gusta, no quiero. Yo me pregunto, pues ¿quién se iba a casar? O sea, ¿qué pacto se estableció ahí? ¿Qué compromiso? ¿Qué nombramiento, hombre y mujer, se estableció que molestó sobremanera a este lucero, a este enemigo, a este adversario rugiente, a este león rugiente, que lo molestó, que lo sacó de sus casillas? Y uno se pregunta, pues ¿quién se iba a casar? Y la pregunta, ¿y con quién se iba a casar? Creo que ya me vas entendiendo. Creo que ya me vas comprendiendo. Porque ya desde ahí se estableció un pacto y un compromiso de que se tenía que encontrar una esposa para nuestro Señor Jesucristo. Que se tenía que encontrar una esposa, y a ambos se les iba a dar un solo nombre. Y cuando se entera de esto, este adversario rugiente, este enemigo, este lucero, se molestó y dijo, no puede ser. Te lo voy a decir de manera chusca, coloquial. ¿Con esa te pretendes casar? ¿En qué cabeza cabe? Ni siquiera es de nuestra estirpe, ni siquiera es de nuestra alcurnia, ni siquiera es de nuestra capacidad, ni siquiera es de nuestra estatura. ¿Con esa? ¿Con esa? Ahora, acuérdate. Acuérdate lo que leímos hace ratito, donde dice en el Salmo 74, No vuelva avergonzado el oprimido. Alaba en tu nombre el afligido y el necesitado. Pues parece ser que los que sí se dignaron o se van a dignar a cantarle, a alabarle, a bendecirle, a exaltarle, a glorificarle por todos los tiempos y en todo momento y en todo instante, son los afligidos, son los menesterosos, son los debilitados. Porque Él vino por lo débil, Él vino por lo debilitado, Él vino por lo enfermo, Él vino por lo afligido. Él vino por ellos y de esos saca esposa. Y vino para avergonzar al orgulloso y a lo fuerte, porque ellos sí alaban y bendicen el nombre de Dios. ¿Qué es lo que notó Dios en nosotros? A lo mejor nosotros no tenemos muchas cualidades, no tenemos muchas características, no tenemos muchas virtudes. Somos demasiado, con demasiadas deficiencias, demasiadas carencias. No tenemos pues tantas virtudes, pero tenemos algo que enamoró a Dios, que enamoró a Jesucristo. Dice, ellos alaban, ellos bendicen, ellos exaltan. ¿Te recuerdas lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 4? Dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y de tales es necesario que le adoren. Entonces Dios encontró un grupo, una estirpe de que le adora, de que le bendice, que le exalta. Ellos adoran, ellos bendicen, ellos se exaltan, ellos dicen, ¿quién como Dios? Ellos glorifican mi nombre. Dice, aún de las piedras me van a alabar, porque ellos, aunque estén con problemas, a ellos, aunque estén con dificultades, ellos, aunque tengan necesidad, ellos, aunque tengan carencia, siempre van a estar alabando mi nombre, siempre van a estar exaltando mi nombre. Dice Efesios que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Así dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Entonces Dios notó, Jesucristo notó que hay un estirpe, hay un grupo de personas que alaban, que glorifican, que exaltan, que bendicen, y pueden estar afligidos, pueden estar desanimados, pueden estar frustrados, pueden estar lastimados, pueden estar heridos, pero siempre va a haber una alabanza, siempre va a haber una adoración, siempre va a haber un reconocimiento a Dios, siempre va a haber una alabanza a nuestro Rey. Van a ser en ocasiones sacrificio de alabanza, van a poder estar enfermos, van a poder estar tristes, van a poder estar desahuciados, van a poder estar menesterosos, van a poder estar lastimosamente empobrecidos, pero siempre van a poder hacer un sacrificio de alabanza. Y eso es lo que se negaron las estirpes angélicas, alabar y bendecir el nombre de Dios como tal, teniéndolo todo, teniendo majestuosidad, teniendo virtuosismo, teniendo capacidad, teniendo fortaleza, teniendo sabiduría, y se negaron a alabar el nombre de Dios. Entonces, viendo en esa situación, ahí se estableció un pacto y ahí se estableció un compromiso. Dice, esposa para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde la vamos a sacar? De los débiles, de los menesterosos, de los debilitados. De ahí vamos a sacar esposa, de ahí vamos a sacar la que va a llevar el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que irritó y molestó al enemigo, al león rugiente, al lucero. Lo sacó de sus casillas y dice, no puede ser. Tal vez pretendía ocupar esa posición de alcurnia, esa posición de lado a lado con Jesucristo. Y dice, no puede ser, ¿cómo van a escoger a ellos? Si ellos no tienen la grandeza, el virtuosismo, la luz que tenemos nosotros. Son una raza inferior, una raza debilitada, una raza que no tiene chiste, que no tiene capacidad. ¿Y cómo puede ser? Pues sí, no tendremos chiste, no tendremos capacidad, pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos corazón para alabar y bendecir a nuestro Rey. Tenemos corazón para glorificarlo siempre. Y tú puedes estar ya desahuciado, enfermo, pero siempre va a haber una alabanza a su nombre. Va a haber un glorificar su nombre. Entonces los ojos se voltearon hacia este lugar y dice, vieron, ahí hay una estirpe que alaba y bendice, y no le importa su condición, no le importa su debilidad, no le importa su aflicción. Y entonces designaron ella y se pactó ahí un compromiso. Se estableció un acuerdo y obviamente eso fue lo que provocó problemas y dificultades, y se molestó Lucero. Y ocurrió un problema allá arriba. Dice aquí: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el monte del nombramiento, en el monte de, en el monte de la designación, en el monte donde se pacta esposa, donde se encuentra esposa, donde se hace compromiso matrimonial. Me voy a sentar ahí. Estoy en desacuerdo con ese pacto, con esa elección. Y dice, en el extremo norte. En el extremo norte. ¿Ah? En el extremo norte. Bueno, ¿dónde está el monte de la asamblea? El monte del nombramiento, el monte de la designación. En el extremo norte. Bueno, ¿por qué es interesante? Vamos a ver qué significa la palabra norte. Safón, de 6845. La palabra norte significa o algo oculto. Algo oculto. Algo oscuro o cubierto. Y dice ahí, usado solo del norte como un cuadrante o una región. Fíjate, por favor, algo interesante. Es algo oculto, guardado, escondido, oscuro, secreto, pero también tiene que ver con norte. Dice como cuadrante o región, algo tenebroso y desconocido. A ver, a ver, a ver, a ver. Es bien interesante la definición de la palabra norte. Bueno, y uno se pregunta, ¿por qué en el hebreo la palabra norte tiene que ver con algo oculto, oscuro? Y cuando me voy a 6845, la que está en azul, dice, raíz primaria que significa esconder, esconder, tapar. Entonces quiere decir que hay algo que se esconde, que se guarda, que se protege. Bueno, ¿recuerdas un pasaje en el Nuevo Testamento que un hombre encontró un tesoro en el campo y dice que compró el campo y que después volvió a esconder el tesoro? Que un hombre encontró un tesoro, va, compra el campo y después vuelve a esconder el tesoro que encontró. Fíjate qué interesante. Eso significa la palabra norte. Y dice ahí, por implicación, acaparar o reservar. Especialmente dice, o favorablemente proteger, favorablemente en el sentido bueno, proteger, o en el sentido desfavorable, acechar. Entonces la palabra norte tiene esa dualidad. O es algo que te protege, que te guarda, que te cubre, que te esconde, que te oculta, o es algo que te acecha, es algo que te impone, es algo que se vuelve tenebroso, tenebroso o desconocido y que está sobre de ti. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando se dice la escritura que el monte de la asamblea, el monte del nombramiento, el monte de la designación en el extremo norte, quiere decir que ese extremo norte, mientras estaba la lucha y la batalla, porque fue el intento de parte de Lucero de conquistar ese monte, de invadir ese lugar de reunión, de invadir ese monte del nombramiento, porque no le gustó el acuerdo, porque no le gustó el pacto que ahí se estableció, pues entró y trató de penetrar y arruinó parte. Según el Salmo 74, arruinó parte, llegó con el hacha, llegó como talador, acechó y volvió ruinas. O sea, sí hubo un intento que lo logró y parte quedó en oscuro, parte quedó en escondido, parte quedó en ruina. Pero ¿quién fue? Y acuérdate, porque dice la escritura que conforme Daniel, el único que se mantuvo firme fue Miguel. Dice, es el único que está firme a mi lado. Es el único. Entonces los demás o cayeron, o se rebelaron, o huyeron, o se exiliaron. Huyeron, se rebelaron, no se comprometieron o fueron caídos presa del enemigo. Pero el único que se mantuvo firme fue Miguel. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que quien al final logró quien al final logró de alguna manera repeler el ataque. Aunque fue una destrucción, fue un encontronazo, fue una batalla tremenda, terrible, grandísima. Las huestes de Miguel contra las huestes de la serpiente y el diablo. De hecho, Apocalipsis capítulo 12 menciona un encontronazo entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Así lo menciona Apocalipsis capítulo 12, un encontronazo entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Y ahí está claro otra vez que Miguel fue el que se mantuvo firme. Entonces, en este intento de parte de Lucero, el león rugiente penetró, pero ¿quién fue el que logró sacar adelante esta situación en esa batalla que se dio en el monte de la asamblea, en el monte de testimonio? Fue Miguel. Porque es el único que se mantiene firme, es el único que se mantiene al lado, es el único que no se dejó vencer, que no se dejó vencer, que no se dejó comprar, que no se rebeló. Todos los demás, dice, cayeron, ya sea porque los capturaron, ya sea porque huyeron, ya sea porque se rebelaron, ya sea porque se dejaron controlar, o ya sea porque perecieron. Pero el que se mantuvo fiel, firme, fue Miguel, quien como Dios. Y dentro de todo eso, miraron acá abajo y vieron una estirpe de afligidos, menesterosos y necesitados. Dice, ellos alabarán mi nombre. Amén. Ahora, tan cierto es esto, que te lo voy a leer esto mismo, en otras palabras, pero en el libro de los Hechos. Algo similar, pero en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Nota por favor el versículo Hechos 3:21. A quien el cielo, hablando de Jesucristo, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, desde el tiempo del Kedem, desde el tiempo del Olam, desde el tiempo de la antigüedad, desde el tiempo del Oriente, desde el tiempo de la eternidad. Entonces ya hay cosas que se habían hablado desde allá, ya hay cosas que se estaban profetizadas desde allá, ya estaban vistas desde allá. Bueno, pero nota por favor cómo lo dice Hechos 3:21. Con respecto de Jesucristo, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Y suena un poquito raro la redacción que está aquí. Suena un poquito raro. A quien el cielo debe de recibir hasta la restauración de todas las cosas, como que diera la idea que Jesucristo no puede entrar al cielo hasta que se restaure todo. Digo, si me quedo aquí en esta primera lectura, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Si yo me quedo aquí, como que me diera la idea, bueno, suena un poquito chocante, contradictorio, que el cielo tenga que recibir a Dios, a Jesucristo, hasta que se restauren todas las cosas, como diciendo, Jesucristo, no entras, no te recibo, aquí no, no, no entras, no te recibo, hasta que se restaure todo. Bueno, según lo que está aquí escrito. Entonces no, no, no me suena lógico ni coherente la redacción como está en este versículo. No, no, no, no me checa. Bueno, la palabra recibir, el cielo debe recibir, la palabra recibir es dejomai, Concordancia Strong número 1209, dejomai. Ajá. Dice aquí. Media de un verbo primario que significa recibir, pero también significa percibir, recibir, tomar, aceptar. aceptar, que es la que yo quiero tomar en este momento. La palabra dejomai, que se traduce recibir, también tiene la traducción aceptar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahora sí yo puedo leer Hechos capítulo 3, versículo 21. Aquí en el cielo debe aceptar hasta el día de la restauración de todas las cosas. Aquí en el cielo debe de aceptar hasta el día de la restauración de todas las cosas. Cosas que se hablaron, cosas que se dijeron, cosas que se profetizaron, eventos que se platicaron, eventos que se pactaron, eventos que se comprometieron, que se vislumbraron desde los tiempos antiguos, desde el Kedem, desde el Olam, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Y recuérdate que hay profetas que vienen desde el Olam, desde la eternidad, y uno de ellos es Jeremías. Dice, antes de que estuvieses en el vientre, ya te di por profeta a las naciones. Entonces quiere decir que Jeremías ya era profeta allá arriba en los cielos, en su preexistencia. Entonces hay cosas que se dijeron, que se profetizaron, que se hablaron allá arriba, que se pactaron y se establecieron desde los tiempos muy antiguos. Ahora, entre ellas está esta situación, que el cielo tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Entonces quiere decir que no todos en los cielos aceptan a Jesucristo, no todos en los cielos reciben a nuestro Señor Jesucristo, no todos en los cielos están de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, no todos en los cielos caminan con respecto a nuestro Señor Jesucristo, no reconocen su nombre y recuerden que su nombre va aparejado de quién es su futura pareja o de quién es su pareja en su futuro matrimonio. Porque es el mismo nombre para los dos. Así como fue Adán y Eva, a Adán y Eva, a ambos le pusieron el mismo nombre Adán. Entonces a nosotros nos van a dar el mismo nombre. Somos Jesucristo. Desde este punto de vista. Entonces, no lo aceptaron, no lo reconocen, se molestaron. Ahora, nota por favor, porque aquí vamos a ver quiénes son todas las cosas. La restauración de todas las cosas. El cielo debe de aceptar hasta el día de la restauración de todas las cosas. Ellos, los que están en los cielos, deben recibir, aceptar esto. La restauración de todas las cosas. ¿Y quién es la restauración de todas las cosas? Pues yo tengo que saber quiénes son todas las cosas. Cuando yo lo veo, vamos a ver quiénes son todas las cosas. Dice aquí, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, ¿quiénes son todas las cosas? Hay todas las cosas en los cielos y hay todas las cosas en la tierra, hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Dice, en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles. Y ya después dice, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, ¿quiénes son todas las cosas? Tronos, dominios, poderes o autoridades. Tronos, dominios, poderes, autoridades, visibles. Tronos, dominios, poderes, autoridades invisibles. Tronos, dominios, poderes, autoridades de los cielos y tronos, dominios, poderes, autoridades de la tierra. Esas son todas las cosas. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo. Se tienen que reconciliar esos tronos, esos dominios, a esos poderes, esas autoridades, se tienen que reconciliar con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a hacer una labor de reconciliación, porque no estuvieron de acuerdo con lo que se pactó, con lo que se estableció allá. y reconciliar todas las cosas consigo. Entonces tienen que reconciliar esos tronos, dominios, poderes, autoridades. Hay tronos, dominios, poderes, autoridades, pues que no reconocen a Dios, ni en los cielos, ni en la tierra. No lo reconocen, no lo aceptan, mucho menos a Jesucristo. Están enojados, están molestos, están iracundos, porque no reconocen todas las, no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, no reconocen su nombre. Y acuérdate que el nombre involucra a la pareja. Adán y Eva tenían el mismo nombre, Adán. Cristo y la esposa tienen el mismo nombre, Jesucristo. No reconocen el nombre. Dice, ¿cómo puede ser que esa sea tu esposa, futura esposa o tu pareja? ¿Por qué te fijaste en ella? Si es de una calidad ínfima, es una raza inferior, una estirpe inferior. Entonces se enojaron, se molestaron, se pusieron pesados allá. Esos tronos, dominios, poderes y autoridad. Entonces, ahora sí, yo leo Hechos 3:21. Dice, a quien el cielo debe de aceptar hasta los días de la restauración de todas las cosas. Y entonces, ¿quiénes se tienen que restaurar? Los tronos, los dominios, los poderes y las autoridades. Porque tronos, dominios, poderes y autoridades son la representación de todas las cosas. Se tienen que restaurar. Se tienen que reconciliar con Dios y tienen que aceptar a Jesucristo junto con su esposa. Por eso el diablo está bien, bien, bien, bien enojado con nosotros. No nos quiere, le caemos mal. Está molesto, iracundo. Hay ángeles que están molestos y enojados con nosotros. Hay tronos, hay dominios, hay poderes y autoridades de los cielos que están molestos con nosotros. Porque nos consideran una estirpe inferior, débiles, necesitados, afligidos, menesterosos. Porque Dios escogió a lo débil, a lo afligido, a lo debilitado, a lo menesteroso, para afligir a lo orgulloso y a lo fuerte. Entonces, esto fue lo que ocurrió en el Olam, en el Kedén, en la antigüedad, y tiene una repercusión a futuro. Si yo me regreso al Salmo 89, ya de manera completa, deja ver, déjalo encuentro, pues ya podemos entender qué es lo que está pasando aquí. Por siempre cantaré de las misericordias de Jehová y con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad, porque los cielos se quedaron enojados, molestos, iracundos, por un nombramiento que se hizo, por un pacto y un compromiso, donde se estableció quién iba a ser la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y se molestaron y se enojaron. He hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones, porque de la estirpe de David, la iglesia, va a salir la novia. A David se le dulce el dulce, a David se le conoce como el dulce cantor. La novia va a ser una dulce cantora que va a alabar y bendecir el nombre de Dios y siempre lo va a estar alabando. Los cielos alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Dios muy temido en el consejo de los ángeles e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová, tu fidelidad te rodea. Y aquí hubo una parte, una participación, o va a haber una participación bien fuerte, bien especial de Miguel. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Dios? ¿Quién como nuestro Señor Altísimo? Y entonces Miguel pelea unas batallas grandes, fuertes y temibles contra principados, contra reinos, contra poderes, contra autoridades, y es el único que se mantiene firme. Y ahora hay una pequeña ayudantía, hay un pequeñito apoyo a Miguel. Fíjate qué tremendo y qué interesante. Hay un pequeñito apoyo a Miguel. La congregación de Cristo. La congregación de donde va a salir la novia esposa. Miguel alaba y bendice y dice, ¿quién como Jehová? En la antigüedad, los que mandaban por delante eran los instrumentistas, los cantores, la alabanza. Dice la Escritura que con la alabanza se derriban fortalezas. Entre más alabas, entre más bendices, entre más exaltas, aún en tus condiciones de debilidad, te unes a la batalla con Miguel para enfrentar a esos principados, a esos poderes, a esas autoridades, a esos reinos. Y al final de los tiempos, va a haber una reconciliación. Se van a tener que reconciliar ellos que no aceptan, que no reciben, que rechazan a nuestro Señor Jesucristo y rechazan su nombre. Y en su nombre va involucrada su esposa. Al final va a haber una reconciliación. Cuando nosotros salgamos de esta tierra, vamos a empezar un ministerio de reconciliación con estos tronos, dominios, poderes y autoridades. Se tienen que reconciliar todas las cosas. Entonces, cuando tú cantas, cuando tú alabas, cuando tú bendices, cuando tú exaltas, cuando tú glorificas al Rey, añadimos, si tú quieres, un empujoncito chiquito a Miguel. Le damos un pequeño apoyo, tal vez un apoyo chiquitito, humilde, pero bien importante. Porque entonces Miguel no se siente solo. Dice, el único que ha quedado a mi lado firme es Miguel. Pero surge una generación, una estirpe de la debilidad y de la aflicción que se está levantando y bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorifica su nombre, lo exalta. Por eso es bien importante, que alabes y bendigas a tu Rey. Termino con una última reflexión. Salmo 89:2 dice, porque para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Repito, porque para siempre será restaurada, reparada, reedificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Dice un salmo. Glorificad a Jehová, porque su nombre es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sabes cuál es el principal motivo por el cual nosotros alabamos a Dios? Por su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Uno de los principales motivos por los cuales alabamos a Dios es porque su misericordia es para siempre. Por eso cuando yo te leía el Mateo capítulo 11, te decía que la piedra fundamental, la piedra de esquina, el mensaje que escribió nuestro Señor Jesucristo en tierra es misericordia quiero y no sacrificio. No nos tienen que forzar a alabar y a bendecir y exaltar a nuestro Rey, y hacerlo de manera desganada, Una cosa es hacer un sacrificio en amor, en misericordia, pero otra es hacerlo a la fuerza y de mala gana. Es muy diferente. Puedes estar en debilidad, puedes estar en carencia, puedes estar en debilidad y haces un sacrificio en amor para seguir alabando a tu rey. Amén. Y amén. Ya se nos acabó el tiempo, mi hermano. Ya se nos acabó el tiempo. Pero llévate este mensaje. Sobre todas las cosas, adora a Dios. Adora su nombre. Bendice su presencia. Glorifícale. Exáltale. Declara su bendición, su santidad, su perdón, su benevolencia, su misericordia. Jesucristo está buscando adoradores. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en dificultad, en carencia, en enfermedad, en aflicción, en pobreza, en crisis? Pero que nunca se aparte la adoración, la alabanza de tu boca. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Las estirpes de los cielos no quisieron alabarle. Solo una se mantuvo firme, Miguel. Pero las otras se negaron. Tronos, dominios, poderes, autoridades no aceptan, no reconocen, no reciben a nuestro Señor Jesucristo y no reconocen su nombre. Les cuesta trabajo, pero al final va a haber una reconciliación. Va a haber una reconciliación. Y entre ellas estamos nosotros. Estamos nosotros. ¿Por qué miró Dios hacia nosotros? ¿Qué vio Jesucristo en nosotros? ¿Qué fue lo que enamoró a Jesús de nosotros? Débiles, enfermos, tal vez sin chiste, sin virtudes excepcionales, pero con un corazón grande, grande, para bendecirlo en todo tiempo, para alabarlo en todo tiempo, independientemente de la condición en la que estemos viviendo, en escasez, en abundancia, en dificultad, en muerte, en enfermedad, siempre va a haber una alabanza para, no, para nuestro Rey, para nuestro amado y para nuestro Señor. Yo quiero terminar con este canto. Medítalo, reflexiónalo, llévatelo en tu corazón Porque Dios, Jesucristo, te miró, dirigió sus ojos hacia ti, su corazón hacia ti, y dijo: ahí está un tesoro. Me encontré un tesoro. Me encontré un tesoro. Y lo voy a esconder. Lo voy a guardar. Lo voy a proteger. Lo voy a ocultar de las acechanzas, de los ataques del enemigo. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son la niña de mis ojos. Ustedes son la perla de gran precio. Ustedes son mi amada, mi esposa. Y nos brindó su corazón. Derramó su sangre. Fuimos comprados por precio de sangre. Amén. Qué precioso es esto. Puedes entonar ahí desde tu lugar. Puedes entonar ahí desde tu lugar este canto de amor al Rey. Este canto de adoración al Rey. Elévale tu canto. Hoy, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová?